Bueno, aquí lo relevante en el caso de Petorca es que la mayor cantidad de agricultores se incorporen a las comunidades de agua subterránea, ya que nosotros como Dirección General de Agua estamos haciendo un trabajo muy estrecho con estas comunidades de agua. En lo particular, estamos trabajando para la implementación de los sistemas de control de extracciones y de envío de información a la Dirección General de Agua. Estamos trabajando con ellos para ver cómo implementar estas medidas. Inicialmente nosotros teníamos una propuesta de implementación que consideraba la instalación de estos sistemas en todos los pozos a mayo de este año, pero estamos trabajando con las comunidades para ver cómo mejorar esos plazos, simplificar la tramitación y también establecer una carta GAN en que los pequeños agricultores tengan un plazo adicional.